San Miguel, Ángel de Lía 1360 en San Miguel. Tenés las anticipadas en los locales Locuras, en Jason de la Plata, la Estaca de Quilmes, en fin, Killback de Lomas, el Búho de San Justo, en todo el Gran Buenos Aires encontrás algún lugar donde conseguir las entradas para ver a Garderitos. Te agradezco mucho, Eli, que hayas venido. Por favor, gracias a vos. Y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Dale, en cualquier momento, y bueno, los esperamos el sábado en San Miguel. Gracias por todo, ¿eh? Nosotros nos vamos, hasta mañana, ya te dejamos con Gente Sexy, mañana a la una estamos de vuelta con más entradas para ver el otro show el jueves en el Norberto Napolitano, con Day Pyme, con Fabián Couto y un montón de otras cosas. Gracias por todo, chau. Usted acaba de consumir Day Pyme, un programa elaborado con pensamiento propio y reflexiones personales y en la revisión de factores transgénicos externos. Day Pyme, consumir preferentemente de lunes a viernes de 13 a 16 horas. No exponer al sol, no arrojar los ojos ni dejar al alcance de los niños. Day Pyme, un producto de Rocampo. Llegaste a una encrucijada. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Pop News. Saber es poder. Chabán y Fontanet seguirán libres hasta que el fallo quede firme. Lo resolvió la Cámara Federal de Casación al rechazar un pedido de inmediata detención presentado por la Fiscalía. El exgerenciador de Cromañón debe cumplir 10 años y 9 meses de prisión. El cantante de Callejero fue condenado a 7 años de cárcel. La madre de Marita Verón, Susana Trimarco, protagonizó un duro careo con la testigo de la causa, Patricia Soria, que incluyó insultos y gritos. La mujer, que busca a su hija desde hace 10 años, acusó a la enfermera de haber entregado a la joven a una red de trata de personas. Una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial establece que el viceministro de Economía, Axel Kicillof, que el titular de la Secretaría de Comercio Interior, Guillermo Moreno, estarán al frente del nuevo Comité de Elegibilidad de Inversiones de las Compañías de Seguros y Reaseguros. Bienvenidos a Gente Sexy, siendo las 16:02 con 18 grados. Comenzamos un nuevo programa mientras Amaga. Sí. Amaga dice que quiere salir el solcito. ¿Cómo que hace calor? Sí, recién hace calor. Estuve acá esperando colectivo, taxi, algo que me traiga a la radio y me morí de calor. Te morí de calor. Hace terrible. Había sol. Estuve frío hoy a la mañana. Sí, yo no me doy mucha cuenta si hace calor o frío. No, bueno, vos tenés esa capa que no te permite. No estoy bien, chicos. Esa capa de los mamíferos grandes. Claro. Que sí, cubierto. Sí, ¿sabés que allá en Tierra del Fuego mataban gente como vos para untarse la grasa? Sí, sí. Mataban gente como vos, la vaciaban y se la ponían. Exactamente, sí. ¿Para cuándo el edredón al placar para siempre? No, ya lo hemos sacado el edredón, hemos dado un paso. No, chicos, no, una manta se deja o algo. Basta de los hombres con una sabanita y una porquería, un pañuelo encima. Dejen una manta, un pola. No, esta mina hoy está muy caliente, pero escúchame, yo te digo una cosa. Para mí... Vino con todas. Sí, sí. Para mí, ya a partir de hoy, ponele que ya va a despuntar el sol y va a estar todo bien, no hay que tener nada más de abrigo power en la casa. Es decir, campera no, bucito sí, con capucha. Te salió acento Maravilla Martínez. Sí. Buceto, ¿sabe? Buceto, ¿sabe? Buceto, ¿sabe? ¿Sabe? Champion. Hay que mantener el edredón a los fines de mantener el matrimonio. Discúlpenme. Muy bien. Se duerme con el aire. No, no, en 17, no estoy de acuerdo. La mujer tapada con un edredón y uno tirado así. No, pero como una ballena varada. Es una negociación inútil, digo. Sí. No prendas el aire y no pongas la cosa y estás mucho más tranquilo, mucho más relajado. Igual yo quería ir por otro lado, ¿no? Contales. Pero no, que quería contar una anécdota, básicamente, que es que hoy fui a Warnes. Sí. Capo. Hoy estuve en Warnes. Mundo Warnes. Sí. Hoy estuve en Warnes, maestro. Hoy estuve en Warnes, que es un mundo con leyes paralelas. Sí, sí. Es una dimensión diferente. Es el mundo tuerca, es el mundo tuerca. Me di cuenta que cuando uno ingresa en Warnes, sí, estás ahí de ser cooptado. Eso te iba a decir. Porque fui a comprar un par de repuestos para el auto por un pequeño problemita que tuve con el auto, un espejito que se rompió. Giladita. Cosita. Y sí, y cuando voy ahí, veo los accesorios que hay para el auto y me dieron ganas de comprar todos. Pero no es simplemente necesario para venderme algo la presencia del accesorio, sino del artista de la venta, y a esto quería llegar. Voy a sacar el auto, no, porque fui con mi auto. Bien, capo. Lo voy a sacar del estacionamiento. Me siento en el auto y veo venir un hombre corriendo. Pará, ¿con qué? Decime que no con el limpia tapizados. Con el limpia tapizados. Me estás jodiendo, me pasó lo mismo la única vez que fui. Por eso. Viene un hombre. Tres. Es tremendo. Viene un chabón con el limpia tapizado, no, corriendo. Y ya sabes que perdí. Caminando rápido. No, no. Entonces yo bajo el vidrio, bajo la ventana, pensando que es el que te cuida el auto, otro, y que yo le iba a decir, no, yo ya pagué. Y cuando viene así de la nada, pasa un trapo por adentro del auto mío. En la parte plástica. Sí, sí, por el tapizado interno del auto, y lo limpia perfecto, pero de una manera maravillosa, y me compró. Claro. Sí, y me compró. Es increíble. Ganó. Y me dice, sí, ganó, y empieza, no, mira cómo limpia esto, pibe, mira qué grosso. Sí. Y yo, no tengo plata, ¿viste? Como lo primero, no tengo plata. No, no, pero mira, y esto, el otro, y te habla muy rápido, ¿viste? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y... ¿Cuánto pagaste? No, no, y me dice, 35 pesos, le digo, no tengo plata. Y me dice, bueno, está bien, toma, te lo doy. Y lo pone adentro del auto. Y cuando lo voy a agarrar me dice, 30. Y yo ya no tenía poder de... No podía hablar, genio. Y saco el dinero, y le doy los 30, y me da, los recibe. Me dice, me mira, me palmea el pecho y me dice algo así como... que en el idioma de la venta exitosa es cómo entraste, pibito. Sale 10 esto, genio. Sí, sí. Estas bermudas son tu pantalón. Tres frascos con agua. Sí, tremendo. Vos te compraste tres y no los usaste nunca. No los usé nunca en la vida. Llegué con eso y dije, ah, voy a limpiar el tapizado como loco. Empecé así. Ay, se me cansa el brazo, ¿no? Sí, no, sí, no. Sí. Este pie lo tiene muy clara. Y ahí están. Y si lo dejas un tiempo sin uso, se transforma en una bola asquerosa. Semilíquida, te recomiendo usarlo. Claro, es una crema. Yo le dije, ¿qué es esto? ¿Esto lo hace usted? Habrá auto vegetal orgánico. Y yo quise, y yo compré. De última, tengo un frasquito re lindo. Como si lo hubiésemos charlado esto, pero la verdad es que no. A mí me pasó lo mismo. Fui una sola vez a Warnes y me lo vendió. El chabón vino corriendo yo. Y me acuerdo que ese producto existe desde los 80. Sí, claro, o sea, en los bondis. O sea, en Tucumán te lo vendían ahí en la avenida, y mi viejo era un capo en no comprar. O sea, estaba el vendedor capo y mi viejo era re capo en no comprar. No, maestro, no. Te lo ponía de... Sacalo la luneta, decía. Sacalo la luneta. Y bueno, y yo voy a ser como mi viejo. Un chabón rudo. Sí, Mario Bros. Sí, Mario Bros. Y no me lo va a vender. Me compré tres. Tres me llevé. Acá alguien me envía un mensaje y dice... Sí. ¡Qué bolú! Cancela, usalo tres veces y te quema todo el tapizado. Es un temor, es una posibilidad, una posibilidad. Pero aplaudo el arte de vender. Genial, total. Pero lo aplaudo a full. No solamente, el que sabe vender se sabe vender a sí mismo también, eso está claro, ¿no? Y digo, para, si laburás en algo como lo que estamos laburando nosotros, vaya cigar para venderse a sí mismo, ¿no? No la ideología, digo, no, no ideológicamente. No, bueno, qué sé yo. Hacerse también, prensa. Sí, también, dice Manzotti, nuestro querido amigo Pablo Manzotti, que aquí está con nosotros. Pero, grosso el arte de vender. Grosso, y este tipo, maravilloso, porque ya está apostado hace mil años. Podríamos decir, los dos fueron a Warnes una sola vez y salieron con los frasquitos en la mano, ¿no? Sí. Y vos decís que Warnes es un lugar como que está, se ciñe bajo sus propias reglas y demás. Lo que pasa en Warnes se queda en Warnes, es nuestro Las Vegas. En algún punto. Faltan un par de barulos, un par de casinos y estamos hechos. Totalmente. A mí me intriga su pequeña fantasía. ¿Ustedes de verdad creían que se iban a levantar un sábado a la mañana sí. con eso y un trapito y iban a estar una hora Yo lo creí. Es un Tony Camo el chabón. Pero en vez de decirte que te va a hipnotizar en la tele, lo usa para algo mucho más noble, que es llevar el pan a su casa. Claro. Y te da algo a cambio. Yo lo que pensé es. Me hice un plan y proyecté. Dije, bueno, sí. esto en un sábado por la tarde limpio todo el auto por adentro, queda 0 km. Claro. Nunca sucedió. Es muy fácil limpiar la parte plástica del auto. Acá alguien está diciendo que no toque la pintura eso porque es el mejor removedor del mundo. Uy, Dios. No sé. Es muy difícil, pero viste que Warnes tiene eso de que te da en algún momento ganas de convertirte en un tuerca. De convertirte en un tipo que va a hacer algo con... ¿Ves todo? Esa palanca de... coso para cubrir la palanca de cambio te copa. Venden calcomanías de la manzanita de la computadora, ¿viste? Es una merzada bastante importante. Sí. Pero te venden eso. La firma del Diego, ¿no le querías poner la firma del Diego no se usa? Sí, hubo mucho. En una época era mucho la firma del Diego en la espalda. Hubo mucho Bugs Bunny con la gorra para atrás. Yo salía en un Falcon rojo con la calcomanía de Bugs Bunny. No era mío, pero era del padre de un amigo, sí. Que había hecho durante la dictadura, ¿no? Sí. El punto es. Como nerds, querríamos pertenecer a ese mundo. Querríamos llegar a Warnes y que nos saluden. Como si fuera nuestra fechoría, ¿sí? ¿Sí? Lo máximo que hemos llegado con eso es una casa de computación en la Galería Jardín. No, sí, claro. Claro, no podemos. No podemos lograrlo nunca. No podemos acceder. Pero ayer hablaba con un amigo, que si está escuchando le mando un abrazo. Y él me hablaba que comprar un auto... yo le quiero vender mi auto a un amigo, ¿no? Sí. Porque a mí la situación de vender el auto me desgasta, viste que es desgastante un poco. Y mi amigo, si compra un auto, se lo quiere comprar un amigo. Entonces, listo. Pero él me decía, mi duda no es si me compro o no un auto, porque no es el auto lo que viene, sino la situación auto. ¿Me explico? A ver. Sí, es la situación de tener un auto. Vos a partir de ahí ya empezás a tener un montón de obligaciones, porque cuando se te rompe una parte de tu auto, te quedás sin una parte de tu auto, lo que te genera es, bueno, tengo que hacer un trámite, digo. Se te quema la lamparita del auto. Colgás. Se te quema la lamparita del auto del... Estás 2 semanas sin los focos. Sí. ¿Eh? Y cuando intentás hacerlo, yo he intentado meter mano en el auto, y es un pif, y es una puteada eterna, que no termina nunca, pero te dan ganas de eso, de llegar a Warnes y poder decir... Dame una biela y saber que es una biela. Claro, no sé qué es una biela, que es un café donde Moisés y Connie Goffman. Claro, aparte digo, no sé qué iba a decir, así que sigan adelante. Gracias. Bueno. No, pero eso atenta también en la situación auto contra esa fantasía que solemos tener los hombres también de tener un auto retro, tipo una Chevy, ¿no? Un Mustang, el Dodge de los Duques de Hazard, los Dodge Charger. A tener un Polara, un Torino, tener un buen Torino, ¿viste? Y decís, yo lo quiero tener. Fini dice un Cadillac, bueno, está bien, Fini está bien, pero estamos acá en Argentina. Pero después lo tenés y tenés que ser un hombre en serio. Bueno, y nosotros no lo somos. Me pasa con la Siambreta, maestro. Claro, el Tucu se compró una Siambreta, que es una motoneta nacional. Claro, del 63. Del 63, sí. Y... todo hermoso, todo muy lindo, pero cuando te enterás que tenés que patearla 40 minutos para que arranque y que te puede tirar en cualquier momento, en cualquier lado, se convierte en un... nido de paloma. Sí, en un nido de paloma. Banco mucho aquel que es capo en el arreglo de su propio vehículo. Sí, ¿eh? Pero posta, ¿eh? Digo, hasta el que va en su bici y se lleva el kit por si se le pincha la cubierta. Soy inepto. No puedo, no se puede. No lo mismo con el auto es impresionante. El tipo que te dice, no, esto es el burro de arranque. Claro. Y yo qué sé que es el burro de arranque. Claro. Realmente no lo sé. Yo tengo un amigo que un día arregló el embrague con una media de mujer. Ese tipo es un genio del mundo. Ese tipo es un genio. Yo lo miraba así, yo digo, ¿quién estás haciendo? Para mí es llamado como el club, ya, ¿entendés? Cualquier cosa. Por supuesto. Que se queme un fusible llamado como el club. Ese tipo es un genio. O podés ir a Warnes con el riesgo de volverte con 3 frasquitos de agua pensando que vas a entrar el auto. Obvio. Sí, yo he fantaseado con ir a un taller mecánico 2 veces por semana solamente para aprender. Decirle al chabón, yo te ayudo, quiero aprender de mecánico, quiero aprender a arreglar auto. No me pagues. Vengo el tiempo que yo pueda, ¿entendés? Claro que sos Daniel San, pero de los autos. Claro, sí, claro, vengo el tiempo que yo pueda, los días que pueda, y te doy la mano en lo que vos me digas. Sí, es un replan, para el tipo. Pero es tiene un chepibe que hace lo que le diga, me estás jodiendo. Sacá esas cuatro tuercas, bueno, sí, me contás para qué sirve esto, y ir aprendiendo a poquito. No encuentro otra ¿Cuántas forma. Veces lo fantaseaste eso? Muchas. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y de esas fantasías que tuviste, cuántas veces el taller mecánico parecía la escenografía de una película porno? Claro. Todos en torso y marcados así. Sí. Todas, maestro, obvio. Pero no, pero... ¿solés fantasear con ese tipo de cosas? Como, bueno, no sé, me pongo a full y aprendo algo. Por ejemplo, sí, a principio de año estabas a pleno con jiu-jitsu. Sí, bueno. Yo sepa, abandonaste, ¿no? Bueno, a ver, bueno. Me alejó una lesión. Es distinto a abandonar. Encontraste una excusa. No, estás confundido. La lesión de anatomía. No, estás confundido. Anda a terapia. Anda a terapia. Mirá, voy a terapia. Mi amigo Andrés. Mi amigo... ¿Volviste a terapia? Sí, volví. Al pedo. No. Mi amigo Andrés me vendió su bicicleta. Sí. Que se la compró y está buenísima. Y me dijo, te hago precio de amigo. Bien. Y le digo, ¿pero no la usas? No, mi perro me ladra cuando me subo a la bici. Es la típica excusa que ponemos, los que nos cebamos con algo y después no lo usamos, ¿no? Yo me compré una moto, la tuve un año y no la usé. Sí. No la usé. Sí, eso es un pecado. Y el rasgo de madurez en mi caso no fue usar la moto, sino admitir que soy lo suficientemente cagón para usar la moto. Eso estuvo bien. Ahora, tengo que decirte como amigo que la onda hubiese sido otra. Superarte a vos mismo. Es decir, me animo, doy una vuelta todos Fuiste los días. Fuiste dos meses a jiu-jitsu y abandonaste. No. Superarte a vos me mismo. Me desgarré un músculo, superarte maestro. Superarte a vos mismo, hijo de puta. Ahí estoy entrenando ahora otra cosa que me durará el tiempo que me dure. Se te abre Wikipedia en la compu y te sale psoriasis, hermano. ¿Qué me venís a decir de superarte? Bien, vamos a tener una gran entrevista con un gran escritor argentino en un ratito, nada más, aquí en Gente Sexy. Ha llegado. Sí. Hace claro. poco me pasó, lo puse en Twitter, sí. Terminé de leer su última novela y terminé moqueando y llorando. Oh. Eso es tremendo. Oh. Andás sensiblón vos, igual, Estoy sensiblón, sí. estoy sensiblón. Pero la verdad que es un lujazo. Amén de que la única vez que fui a la cancha nueva Independiente fui con esta persona. Bien. Gracias a una gestión de Sebastián De Caro. Hay otro peso ahí, entonces. Sí. Vamos a jugar. Sí. Vamos a jugar y vamos a tener grandes premios que después te los voy a contar porque los tengo... Sí, están buenísimos. Y vamos a tener la columna de series del señor Pablo Manzotti. Gracias por haber venido, Pablo Manzotti. Gracias, por favor. Estoy muy contento de que estés acá. Yo estoy muy contento de estar. Pero estás como medio pachuchito. Sí. Estaba escuchando atentamente porque me sentía reflejado casi en el 100% de la conversación. Pablo Manzotti, me acabo de acordar de algo. Vos me enseñaste a manejar a mí. No. Es uno de los que me enseñó a manejar. Tenés razón. Sí, sí. Uno de los que me enseñó a manejar. Pablo Manzotti. Sí. Capo. Soy buen profesor. Sos re buen profesor, tenés paciencia. Sí, sí, sí. Y este como alumno que... No, bien. Gracias, Pablo. ¿Vos querés decir algo? No, yo ya me olvidé. Vos no sabés manejar, Carol. Vos te ibas a comprar un auto. No sé manejar, me voy a comprar un auto y después voy a aprender. Sí. Ah, pero te enseño. Pero vos te ibas a comprar un auto el año pasado. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Querés hablar con mi mujer? Gran respuesta. Gran denuncia. Bien, señoras y señores, en este programa tenemos de todo y además hay maravillosa música como todas las tardes. Así que ha llegado el momento de comenzar Gente Sexy, amiguitos, con un gran tema. Un gran tema de Nirvana que estaba en Incesticide, que se llama Sliver. Amiguitos, bienvenidos a Gente Sexy. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please, no. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Yeah.

La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Gente sexy, parte del pasado. Está con nosotros el señor Darío Stanzreiber. Quería hablar de la familia, pero no sé si da. No. La madre para muchos es un concepto, digamos, no voy a decir perimido porque vamos a hacer mucho lío, pero bueno, es como para repensar cuál es el lugar de la madre en tiempos de clonación, en tiempos de una tecnología que avanza hacia lugares nuevos. Ah, la viejita. Sí, bueno, claro. No me toques a la gorrita que se cubre todo. Darío Stanzreiber. Dios me lo bendiga. A ver, muchachos, en muy poco tiempo se acaba la madre. ¡Que te parió! Con toda la tecnología puesta al servicio de la transformación creadora del hombre, no es joda que hoy la tecnología está capacitada para cambiar y modificar la naturaleza misma del humano. Todo esto para decir que le querés dar a la madre un amigo. Ay, mamita querida. Gente sexy, archivos del pasado. Diecinueve grados en la ciudad de Buenos Aires. Estábamos hablando de a qué recitales vamos a ir a ver y qué recitales no vamos bien, a ir a ver. Bueno, fuera de aire. Por supuesto que todos los que vamos a ir a ver son los que están ahí. Sí, claro. Y los que mencionamos, y si no están ahí es porque no los vamos a ir a ver. Claro, que se presenta el 1 y 2 de noviembre. Ah, no. Claro. Sí. Todo eso lo vamos a ir a ver. Estamos con Eduardo Sacheri, enorme escritor. Gracias por haber venido. Gracias por lo de enorme. No, sí. No, yo pensé que eras más petizo. Lo interpreté como un elogio, disculpa. No, la verdad que sí que es un elogio y decía recién que cuando terminé de leer Papeles en el Viento me pasó eso, que es obvio que no lo buscaste adrede, sino que, bueno, te lo va a decir todo el mundo también, terminás moqueando, llorando, hay una cosa que me parece maravillosa, que tiene que ver, me parece que atraviesa tu obra también, la amistad, el fútbol, esas cosas que en particular a los hombres nos encantan por demás, ¿no? Mira, si te sirve de consuelo, yo terminé igual. Digo, cuando lo escribí también terminé moqueando. Ese epílogo del libro, viste que hay cosas que vos cuando vas a escribir un libro las tenés decididas de antemano y cosas que no. Sí. Y ese, el libro tiene, no sé, como 60 pequeños capítulos y eso es como un epílogo en realidad. Eso, que ese final en todo caso. Sí. Y surgió cuando lo estaba escribiendo, cuando estaba terminando, viste, es casi una despedida de los personajes. A mí me pasa, por lo menos, y me pasó con Papeles en el Viento, que después de estar, no sé, arriba de un año escribiendo esa novela y vinculándote con los personajes, estableces una relación ficticia, sí, pero sí, relación sí, al total, fin. Total. Y yo digo, la pucha, de estos tipos me tengo que despedir de otro modo, ¿no? Con el final de la historia en sí. No me acuerdo que dice la contratapa, no quiero adelantar nada, pero es básicamente, hay un amigo que ya falleció y que tenía un dinero que lo había invertido en un futbolista. Podía haber sido una promesa, pero de repente no lo fue, y los amigos tratan de recuperar esa plata metiendo al futbolista en alguna venta para la hija, para la hijita. Claro, tratando de venderlo, de recuperar esa guita y de que esa guita sirva un poco para Guadalupe, que es la nena que dejó. Sí. Eso es más o menos... A grandes rasgos. A muy grandes rasgos. Sí, igual no dijiste nada que no se sepa de entrada, quédate tranquilo, sí, Clemente, sí, sí, porque sí. Lo de la muerte del mono, uno de los cuatro amigos, sí. Es el capítulo 1. Sí, sí, de manera ya se sabe. Que ya se sabe, aunque después vuelve a aparecer el mono más de una vez a lo largo de la novela, digo, porque a mí me gusta escribir yendo y viniendo. Sí. Y porque me pasaba con ese personaje en particular, que una cosa es que sea amigo de sus amigos y sus amigos sepan lo importante que fue, y otra cosa es que el lector lo sepa. Y digo, ¿qué? Sí. ¿Cómo hago para que quien lee este libro tome conciencia de lo importante que era este fulano en la vida de los que quedaron? Y bueno, entonces, más de un capítulo... Va para atrás, lo que te permite la literatura o te permite el cine, de bueno, vamos para atrás y te lo mostramos al mono vivítico leando. Me gusta mucho también que hay como una suerte de paseo por todo lo que tiene que ver con el fútbol, pero lo que rodea el fútbol, ¿no? Cuando se habla de algunos periodistas deportivos, de cómo pueden operar al aire. No, eso es muy gracioso también, en un momento cuando bueno, no quiero adelantar nada, pero... No, sí. Pero está bien, porque digamos, los que se ponen a vender este jugador no son representantes, sí, ni son, uno tiene un lavadero de autos, otro es profesor de lengua en una escuela secundaria y el otro es abogado laboralista, digo. El jugador es Pitilanga, se llama Pitilanga. Mario Juan Bautista Pitilanga. Oh. El nombre es espectacular. Yo sé que le estuve dando vuelta hasta redondear ese Pitilanga, con doble T, aclaremos. Espero que no haya ninguno que se llame así, pero... Viste que hay apellidos que son netamente futbolísticos. Pisculichi. Digo, si no sos futbolista llamándote Pisculichi, no puede ser otra cosa. O lo puedes interpretar a la inversa también, Clemente, que con este apellido nunca podés jugar al fútbol. Claro. Argacha, por ejemplo. Tenés que hablar de Independiente, Galón. No, pero era un nombre, no sabía ni qué era Independiente. No, él no sabe. Fue un nombre nada más. Fue él un no nombre. Lo sabe, igual, él no sabe ni qué es Riquelme, ¿eh? Está bien, sí, pero bueno, pasa todo por ahí, y eso también es maravilloso. Hay como lo que siempre hablamos del folclore del fútbol, digo. El folclore del fútbol no es simplemente putearte con el rival en la previa de un clásico, digo. No, ya que es lo, a mí personalmente, lo que menos me gusta. Sobre todo que me puteen. Claro, claro. Pero claro, como odio tanto que te insulten, trato de no hacerlo. Y lo que sí me gusta un montón es todo lo que hay alrededor, todo lo que uno vive a través del fútbol, porque son cosas más profundas que el propio fútbol. Eso es lo que me gusta a mí, vivirlo y escribirlo. O sea, el fútbol como materia literaria sirve, me parece, que si te lleva a otros lados. Si no, si no, el fútbol se explica solo, se cuenta solo, y si te gusta, se disfruta solo. Yo decía que la única vez que fui a la cancha nueva de Independiente, o esto que tenemos ahora, que está en construcción... Sí, una linda obra. Es una obra en construcción. Sí. Que se llueve un poquito. Sí, tengo ciertos problemas de filtración. Es tremendo. Fui con vos gracias a una gestión de Sebastián De Caro, que De Caro me había insistido para ir a la ¿Ves? Cancha. Ahí tenés un futbolero que no es hincha Independiente, pero sí, ahí tenés un buen futbolero que dice: upa, no fui a la cancha nueva Independiente, De Caro. Sí, y ¿por qué no vamos? Y me decía: vamos, vos sos del rojo, tenés que ir. Y fuimos con vos y con tu pibe. Sí. Y yo te vi como muy tranquilo en la cancha. Está bien, justo ese partido ganamos. Es uno de los tantos rostros de la resignación. Pero ese partido ganamos. Fue con un partido de Peñarol 3-0. Sí, vos. Te diría que fue como una, bueno, uno de esos falsos comienzos, ¿viste? Sí. Que la cosa empieza y vos decís: primer partido de la Libertadores, metemos 3 a Peñarol de local, volvió no, la no mística, para nada. La mística coopera. Claro, 2 fechas después perdimos con Godoy Cruz de local por el mismo torneo, y ya nos empezamos a despedir y estábamos complicados con el descenso y yo qué sé, pero qué noche esa. Eso fue hermoso. Esos 90 minutos, bueno, más que los 90 minutos, ese quedarnos, porque viste que... Hubo lío después del partido, sí. No sé si te acordás, Clemente, la policía nos dejó a la gente un montonazo de tiempo para sacar a los de Peñarol y empezaron los cohetazos de balas de goma, etcétera, afuera. El Caro estaba un poco tenso, claro. Sí, el otro folclore. Pero ese rato después del partido de, pucha, gané 3-0. Es que para mí hay una nube de irracionalidad que todos nos permitimos en el fútbol. Sí, con lo bueno y con lo malo que se tiene. Con lo bueno y lo malo, totalmente. Sí, es como que somos sin máscaras, ¿viste? O sea, somos como venimos de fábrica. Porque en la vida normal uno se cuida, se preserva, trata de dar su mejor imagen en el ámbito que sea. Creo que jugando al fútbol hacemos lo mismo también. Cuando jugamos cualquier juego que nos guste mucho, sobre todo un juego colectivo, nos exhibimos como somos. Pero si jugás tenés limitaciones y vos las tenés ahí, delante tuyo, tus limitaciones. Como hincha sos perfecto ante el jugador. Vos al jugador le exigís todo, quizás. Es cierto, porque digamos es una idealización absoluta, entonces le podés reclamar todo, te podés creer el mejor hincha del mundo o que te mereces como hincha que te den el mejor juego del mundo, sí, es verdad. Pero delante de tu hijo, mostrás todo lo que mostrás, digo, si vas solo, no es lo mismo. Pues sí, si vamos solos con mi hijo. Sí. No, mira, en general soy medio como me viste en la cancha. O sea, me prendo a cantar. Tranquilo. Claro, pero bueno, ojo, ten en cuenta que estamos en la platea. Y parece que no, pero estamos en la platea alta, donde mejor se ve, todo el mundo sentado en su butaca. Usualmente yo con mi pie voy a la popular. Y ahí es distinto el contagio que te genera. Estar de pie es otro partido. Sí. Estar rodeado de gente que está de pie es otro partido. Y aparte, los cantos se prenden de otra manera. Pero ponele, sí, hay cantitos en los que no me prendo. O sea, hay cantitos espantosamente racistas en los que yo no me prendo, por más que ame Independiente y todo lo que quiera. ¿Y eso te diste cuenta ahora, en el último tiempo, o siempre te pasó? Porque me parece que la cuestión de la conciencia con respecto a la xenofobia y al racismo en los cantitos, me parece que es algo de los últimos tiempos, como en los últimos tiempos sucedió, los últimos 10, 15 años empezamos con... No, pará, boludo, estamos cantando algo que estamos yendo un poco de mambo. Bueno, a lo mejor fueron dos procesos en paralelo, quiero decir, un poco tomar conciencia y otro poco que la cosa se puso muy pesada. Sí. En los últimos años se está poniendo muy pesada. Suponete, hace 20 años, los cantitos yo los recuerdo bastante más tranquis que ahora. Si vos analizás las letras de los cantitos de ahora, son una cosa, en general, espeluznante. Mucho más que antes, ¿eh? Digo, sería como para hacer un casi un estudio sociológico de lo que se cantaba 25 años atrás, que no pasaba del Dale Campeón, y algún otro cantito muy cariñoso por el propio equipo. No, vos viste de que lo vamos a matar, de que corriste acá y corriste allá. Y... Sí, hace 25 años ya tenías quizás el de, no sé, son de Bolivia y Paraguay, ya tenías como esos componentes de violencia o de xenofobia. Lo que no había tanto, me parece, era el protagonismo de la hinchada en el cantito. Como somos los que vamos a, te vamos a matar, venimos de la cabeza, digo... Esos me parece que entraron más en los 90, puede ¿no? ser, como puede ser. Antes tenías otro tipo de irracionalidad. Y yo cuando decía irracionalidad, decía que yo me he encontrado en la cancha. Y la verdad, digo, me da un toque de vergüenza decirlo, pero me he encontrado cantando el himno argentino. Sí. Mamita. Y pero viste que sí, pero digo, es una situación horrible. Después lo pensás y decís, esto que acabamos de hacer fue monstruoso. Pero yo he visto hinchas independientes decir, ¡Argentina! Descontrolados, contra un equipo argentino. Bueno, ¿sabés qué pasa? Que para, digamos, a lo mejor yo me tomo el momento de pensar, la pucha, si tengo que caer en eso es porque siento que son superiores a mí. Si lo único que puedo hacer es atacarlo de esa manera. Y a lo mejor, si te pones a pensar en los últimos años del rojo, ¿quién te dice no nos sentimos un poco menos grandes de lo que hemos sido siempre? Totalmente. Ojalá totalmente. Lo volvamos a hacer, todo lo que quieras, pero digo, a veces lo que insultás habla más de vos que del otro. Bueno, no estoy descubriendo la pólvora con esto que digo, pero... Pero sucede. Una cosa que a mí me pasó con Papeles en el Viento es que a mí el fútbol me lleva mucho a la infancia. No sé por qué, pero la situación potrero me parece que es una situación que el hombre que ama el fútbol la vive anhelando. Esa cosa de que vas a estar corriendo quizás 3 horas y no te vas a cansar. Un partido puede tener 50 goles. No sé si te pasa, si lo pensás, pero hay algo que sucede con respecto a eso. A la situación potrero, a la situación... todo por descubrir dentro de lo futbolístico también. Creo que sí, o por lo menos yo lo vivo del mismo modo. Cuando tengo la suerte de seguir jugando al fútbol toda la semana, en cancha de 11 los sábados, en cancha de 5 los miércoles, y te digo, soy capaz de dejar cualquier otra cosa antes de jugar o de ver a mi equipo. Pero claro, ¿cuándo aprendiste a jugar? En general cuando eras pibe. ¿Cuándo empezaste a querer a tu club? Y cuando eras pibe también, entonces, en mi caso te agrego, tiene un montón que ver con mi viejo. Yo mi viejo lo perdí de muy chico, 10 años tenía. Sí. ¿Y cuál fue una de las grandes cosas que compartí con mi viejo? El fútbol. Porque no llegué a compartir otras cosas más complejas o más propias de otras edades. Entonces yo no puedo ver Independiente sin recordar a mi viejo. Y sobre todo porque cuando veías a Independiente en esa época estabas viendo a un buen Independiente. Sí, el mejor, creo, el mejor Independiente de todos. De los 70, viste, una máquina de ganar copas, de ganar torneos, de pelearlo todo. Hay una cosa con la melancolía también, ¿no? Que empezamos a tener que nosotros, el hincha de fútbol en general se lo adjudica mucho a Racing por esa cuestión de haber estado tanto tiempo sin salir campeón, pero me parece que la melancolía es algo que se ha expandido hacia los otros grandes, poner Independiente y San Lorenzo, y un montón de hinchas más también, que ven que sus clubes no son lo que eran en otra época, hayan sido muy grandes o no tanto, pero sucede mucho eso. Y a lo mejor por esto, viste, de... este refugio de inocencia que tenemos los hinchas de... Digamos, el fútbol ha cambiado mucho en los últimos años. Digamos, nunca fue un lecho de rosas, ni se jugaba por amor a la camiseta, porque hace 40 o 50 años seguro que los tipos también cobraban, digo, los jugadores, y se hacían negocios, etcétera. Pero claro, en los últimos 20, pongamos por caso, la cosa se puso tan mercantil, tan farandulera, que claro... Es esa tentación de la nostalgia, de añorar un pasado en que las cosas eran, aunque sea un poco más puras, creo que es algo generalizado. O sea, claro, ahora ¿cuánto te dura un ídolo en el club? 6 meses, sí, 2 años. Lo retenés un año de milagro, sí. Y después lo ves por la tele, viste, jugando en otro continente. Entonces, me parece que tiene que ver un poco con eso, con la nostalgia elevada a la enésima potencia de, upa, hubo un pasado donde esto era un poco más limpio, o se parecía un poco más a mi ingenuidad. Estamos hablando con Eduardo Sacheri, escritor, es básicamente el escritor de La Pregunta de sus Ojos, la novela que después fue El Secreto de sus Ojos. Por ejemplo, su última novela se llama Papeles en el Viento, tiene un montón de libros de cuentos, el más conocido es Esperándolo a Tito. Son un montón de libros que vamos a estar regalando hoy en el, no, en el Decime Uno, en un ratito. Claro que sí, no, claro que sí, no eran para vos, Calori, no, eran para, te querés matar. Pero, yo se los estaba dedicando a Calori, yo. Bueno, que les arranco la voz a Calori. Vienen no firmados. Claro, sí, sí. Pueden llamar al 4535-7625, 4535-7625, vamos a jugar en un ratito. Ahora vamos a escuchar una canción, gracias a nuestros amigos de Despegar.com, y vamos a seguir hablando con Eduardo. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Y la canción es este temazo de los Doors que se llama Love Street. She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. There's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far. Presentó la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Hola gente sexy, soy Rodolfo Barili y les quiero decir que tranquilos, Papá Noel no se va a morir. 16 y 42, 19 grados en la Ciudad de Buenos Aires. Están llegando muchos mensajes para Eduardo Sacheri. Había una chica, ahora no lo estoy encontrando, pero que decía que díganle que mi novio lo ama más a él que a mí. Bueno. Te queríamos contar eso. Está bien. Un público muy abierto. Podemos hablarlo en otro momento. Exactamente. la relación de la mujer con tu obra, pienso también, ¿no? Porque hay un componente que es muy para el hombre también. Por lo menos por el lado de la identificación, esto no quiere decir que una mujer no lo vaya a disfrutar, pero vos pensás en el público femenino cuando escribís, o sea... Mira, en general no pienso en el público. Vas directo... O en todo caso me pienso a mí mismo como público, pero no en la cosa pedante de, ah, no, mira, lo importante es que me guste a mí. No, sino... cuando voy escribiendo digo, esto me interesaría leerlo. Es el tipo de lenguaje que me gusta, es creíble lo que le está pasando a este personaje, pero me pongo más en el rol de lector que de otra cosa. No pienso en un lector en particular. Claro. Y lo que sí me sorprende después, no sé, en ferias del libro, visto en cosas cuando te encontrás cara a cara, con que hay muchas más mujeres de las que yo supongo que les gusta leer el tipo de cosas que yo escribo. Digo, a lo mejor yo a priori pensaría, suponete, en Papeles en el Viento. Y nada, una novela que trata de la amistad de cuatro tipos que andan en los 40 años, probablemente su público sea masculino. Y después te das cuenta que hay de todo. A lo mejor sí es distinta la mirada, capaz para una mujer es, upa, me asomo como si fuera así al vidrio de la pecera y veo un poco cómo opera la cabeza de estos tipos tan primarios, tan básicos. ¿Te copa? Tan hombres. Sí, claramente. ¿Te copa esta pasión que tienen las mujeres por el fútbol en el último tiempo? Viste que hay muchas señoritas jugando a la pelota. Mira, hay torneos, todos. Sí. Hay torneos, sí. Me gusta que arranque desde ahí, desde el juego. Sí. Digo, porque te digo un recuerdo que tengo. Yo de chico, mi hermano mayor es de River, sí. Y me llevaba mucho a ver a River él. Una vez muerto mi viejo, esto que te cuento. Sí. Y me acuerdo de estar bastante cerca de la platea femenina de River. Claro, minas grandes en una actitud muy de hinchas grandes. Me hacía bastante ruido. Sí. En esto de meterte en un deporte, ¿cómo explicarte? Es como si yo me pusiera a hablar de rugby. En la vida jugué al rugby. Me sentiría como un poco afuera. Sí, totalmente. Pero sí me gusta que las pibas ahora jueguen al fútbol y se acerquen desde ahí, porque me parece que es el lugar más legítimo para sacarte un deporte. Aunque está este salto de... Lo que hacen en la cancha no es lo que uno hace. Sí. Lo que uno hace es mucho más limitado. Me parece que te permite entender de otro modo lo que pasa ahí adentro. Y me parece bárbaro que es como un estadio muy primitivo todavía que después da lugar a una construcción un poco mayor. Quizás de acá a 20, 30 años ya haya otro nivel de opinión con respecto al fútbol y a las mujeres, ¿no? Pero por lo menos... A mí no solo no me molesta, sino al contrario me gusta. Es que es un deporte tan lindo. Sí. Tan lindo, estoy hablando no desde lo estético, sino desde lo grupal. Me parece que es un deporte que te aporta muchísimo. ¿Has ido a la cancha con compañía femenina? ¿Se hace una novia, tu mujer? Mira, una sola vez, último partido de Independiente en la visera antes de la demolición. Para ¿Racing 2-0? No, ese fue el último clásico con Racing, sí. Pero el último partido perdimos con Gimnasia de Jujuy 2-1. Buena horrendo, hora. Horrendo. Sí, muy lindo, muy lindo. 8 de diciembre de 2006 creo que fue el año. Muy lindo. Y fui con mi mujer y con mi hija. Que tenía 6 años, no verla a la nena parada en una platea, revoleando la pollera roja que había traído, al grito de no sé cómo voy, no sé cómo vengo. Impresionante, pero ahí tengo una dificultad porque mi hijo es muy celoso de, loco, el fútbol es nuestro. Claro, bueno. Me cuesta mucho, aún en casa, viste, ver tranquilos los cuatro del partido, porque claro... Mi hijo lo ve con un grado de compromiso, de tensión, de deseo, muy diferente a mi mujer y mi hija. Es que no hay como una situación de bomba por explotar todo el tiempo cuando uno va con una mujer. Yo te preguntaba fuera de aire por Fiebre en las Gradas, porque hay una situación que el tipo cuenta en un momento, Nick Hornby, el autor de Alta Fidelidad, entre otros libros, que en un momento él, cuando empieza a estudiar en Cambridge, él era hincha del Arsenal, y hace eso que hacemos muchos hombres muchas veces, que es, somos equipos de un grande y nos hacemos de uno muy chiquitito también, como para tener un segundo equipo, y va a verlo con su novia, le insiste mucho que la lleve a la cancha, y cuando, bueno, dice, bueno, venía la final de no sé qué, un partido que definían si se quedaban en la C o si se iban a la D, va con la novia y se le desmaya en el partido. Y el tipo dice, desde ahí yo quedé marcado para toda la vida. Dice, ya está, yo no, voy con mi compañera actual que está conmigo hace 20 años y tengo miedo de que se me desmaye. No, es cierto, es como una actividad medio exclusiva. El otro día, sin ir más lejos, estamos Argentinos Junior Independiente. Sí. Lo empezamos a ver los cuatro. Promediando el segundo tiempo, mi mujer y mi hija se duermen. Y mi hijo se da vuelta y me dice, ¿ves? qué tipo de hinchas son. Claro, Independiente cortando bulones en un empate horrendo que después finalmente gana Independiente, ¿no? Pero se despertaron cuando gritamos el gol de Velázquez, ¿no? Claro, claro. Claro, entonces ahí le tengo que dar la derecha a mi hijo, de claro. Pero bueno, también está tolerado esto de que, bueno, lo vivan de otra manera, se prendan como puedan. Pero es muy jorobado poder ir los cuatro a la cancha. Más con este antecedente, porque claro, el tipo que hace, te tira la historia. Y dice, no, mirá, la única vez que la llevamos perdimos 2-1 con Gimnasia Jujuy. Es que... te dice, inconsciente. Claro, bueno, que ahí está la parte también de la cábala y todo eso. Pero me imagino, digo, para, no sé, yo agarro la calculadora científica que dice séptimo D en Liquid Paper, que la tengo guardada hace 25 años, la estoy usando ahora. Y no me vengas a dormirte en un partido porque es tremendo, tremendo que suceda eso. Sí, es como que no están bien en la sintonía de lo que está viviendo Independiente. Todavía no, todavía no, todavía no. ¿Tenés miedo? Sí, tengo miedo. Más bien que tengo miedo. Viste que están esos códigos del fútbol de que hay palabras que no se pueden decir o sentimientos que no se pueden... que no se pueden expresar. Mirá, en realidad tengo miedo... de que sigamos andando mal, porque los problemas de Independiente no se reducen a si te vas o no te vas. Si cada partido es un parto, ya estamos en problemas, digo. Y hace tiempo que estamos en problemas. Sí. Lo que yo creo es que, bueno, a riesgo de transmitir esto en una transmisión partidaria, Clemente, pero sí, me parece que si sos un club como la gente, y me parece que Independiente está en camino de volver a hacerlo, si tenés una dirigencia honrada, un montón de socios y gente que va a la cancha a alentar, creo que lentamente vas a alejarte de los problemas y de los miedos, sean cuales sean. Vamos a cambiar brevemente de tema y vamos a hablar de Metegol, porque Pablo Manzotti te preguntaba fuera de aire si habías estado trabajando en el guión de Metegol, sí. Es otra colaboración con Campanella. Exacto, sí. Pero bueno, la anterior venía de una novela tuya, me imagino tensiones, por lo menos, pero no tensiones mala onda, pero sí, es como, bueno, es lo tuyo, ¿viste? Pero seguro, sí. Aún en el mejor de los mundos y laburando con un tipo como Campanella, que es lo más democrático, lo más de discutir, de charlar, ¿viste? No te puedes enojar con Campanella, sí. Es demasiado bueno. Aún en ese contexto, ¿viste? Había casos que, claro, el tipo quería ir para allá y vos, yo agarrado a la novela, ¿viste? Como si fuera una tabla. De sí. Y no, loco, en la novela dice esto. Y Juan me miraba y me decía, sí, pero yo quiero que pase esto otro. Que Simón el agradable, ¿no? Así que sí, totalmente interesante, pero complejo, una colaboración sobre una novela tuya. Pero ojo, en este caso de Metegol termina pasando lo mismo, en el sentido que terminás debatiendo cuestiones que vos estás, no sé, capaz muy convencido de... en esta escena vayamos por acá o vayamos con este diálogo y Campanella no, vayamos por tal otro. Y que ahora tiene un chaboncito amarillo dorado parado al lado que claro, con un carterito dice claro. LTA que ya no puede decirle nada. Bueno, pero pará, yo puedo decir, mirá, si te ganaste el Oscar... Fue por este librito que tengo acá. No fue porque en la escena 44 yo decía... No, ahora nos tiramos en cara mutuamente. Claro, claro. Los éxitos, entre comillas, de cada uno, del secreto de sus ojos, de lo que quedó bien en una escena que dije yo, lo que quedó bien y dijo él, y así y así no terminamos es nunca. Es una discusión hermosa igual, digo. Sí, no, es una discusión pero la mejor del mundo. Con posterioridad a todo lo que rodea el secreto de tus ojos, ¿sentís que estás escribiendo a partir de eso ya pensando en la película? ¿Te pasa? ¿O más visualmente? Alejémonos del concepto de película. Yo creo... ¿Sabes qué me parece? En relación con lo que acabas de decir. Sí, sí, sí, entiendo tu pregunta. Me parece que si escribo visualmente, siempre escribo visualmente. No sé cómo explicarte. Me da la impresión de que yo no cambié mi manera de escribir. Tal vez fuera visual de arranque, y si es así, genial, porque es el modo en el que me gusta escribir. Y ojo, si yo me pongo a pensar en cómo se me ocurren las historias, o el proceso entre lo que imagino y lo que escribo, tiene una cosa muy visual, pero porque me lo imagino visual. O sea, me imagino una cosa de gente moviéndose o gente diciendo y una determinada escenografía, y yo después escribir es pasar eso a un papel. Capaz que por ahí viene lo visual, pero... no siento que haya cambiado de los cuentos de Esperando Lotito para acá, en eso puntualmente. Sí, da la impresión, digamos, de leer las novelas y haber visto la película, que tenés, digamos, no fue tan traumático el paso de escritor a guionista, ¿no? No, aunque, ¿sabés qué es lo más traumático en mi caso? el pasar de un laburo individual a un laburo colectivo. Claro. Eso sí me complica la vida. Porque el laburo del cine, por lo que veo, siempre es colectivo. Viste, de los guionistas charlando, el director, sí. Los jefes de equipo. Yo cuando estaba en el rodaje del Secreto de sus Ojos, que veía a 50 opinando, para mis adentros pensaba, ¿por qué no llaman al de la vereda también y le preguntan? ¿Viste? Sí, sí, en malos días decía, pero todo el mundo va a opinar. Cuando había un director acá, viste, que uno piensa que el director es el que hace todo y en realidad es... No. Pero aún el laburo del director también está permanentemente impregnado de lo que opinan otro montón de gente. Se labura así, está perfecto. El laburo del escritor es más vos metido chucuchuco en tu cocinita, en tu caverna, que nadie te joda, que nadie te diga nada. Y eso es lo, a lo mejor lo más difícil en mi caso de sobrellevar. Asumo que a Eduardo Sacheri ya lo conocías. Si no lo conocías, bueno, espero que te haya gustado lo que escuchaste de él. Vamos a regalar sus libros hoy en el juego que vamos a hacer en un ratito en Decime Uno, así que llamá al 4535-7625. Fue un verdadero placer y un lujo tenerte acá. Bueno, lo mismo para mí, Clemente, la pasé muy bien, así que gracias. No, nos vemos en la cancha, pero cuando sea una cancha en serio. Ya es una cancha en serio. Le faltan terminaciones. Comparada con la anterior, no. Vamos a la canción. Más redondos, todo preso es político. Jack Bruce, compositor, cantante, bajista y multiinstrumentista, integrante del legendario Tío Cream, por primera vez en la Argentina. Los grandes temas de Bruce de todas las épocas, interpretados por su nueva y aclamada Big Blues Band. Única fecha en vivo en Buenos Aires, el 25 de octubre en el Teatro Gran Rex. No te pierdas Jack Bruce en Argentina. Compra tus entradas anticipadas por Ticketek. 95.9 Rock and Pop. Somos la piedra en el zapato de todos los que caminan por la vereda de enfrente. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop, donde el rock vive. Love no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Tres opciones de menú: empanadas, croquetas de pan casero, pan de pizza y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebidas y barras de tragos. La Fachada Catering. Freire 1100, 4553, 4748. Araos 1283, 4774, 6535. Y su nuevo local en Avenida Santa Fe, 1008. Acasuso, San Isidro. 4793, 6250. La Fachada. Búscanos en facebook.com/lafachadapizzas. En Rock and Pop navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Del 14 al 16 de noviembre, el mundo nos devuelve la mirada. Llega El Ojo de Iberoamérica. Los principales referentes de la publicidad se dan cita en Buenos Aires. Droga, Tutzel, Breimer, Velotti, Cavaletti, Vigio, Ramos, Boyetto, Montoya, Mercado, Rosales, Nitman, Siaco y Mangarelli. Vení a verlos. No te pierdas el festival que te inspira. Reserva tu lugar en www.elojodeiberoamerica.com. Patrocina Leo Burnett, Microsoft Advertising y Blue 100.7. Organiza latinspots.com. El Ojo, ve más allá. Hace un tiempo atrás en Gente Sexy pasaba lo siguiente. Está Bobby Flores con nosotros. Sí. Y que venía acá de estar paseando por Day Tripper también. Y también está Liniers. Liniers está a punto de firmarle un libro a Bobby. Ahí está dibujándome. ¿Qué crees que te ponga Bobby en el en la dedicatoria? Con cariño y admiración profunda. En Gente Sexy esto ya pasó. Rock and Pop, donde el rock vive. Cansado y aburrido de meditar, cuando todo estaba en paz y armonía, volvió el rock, volvió Kiss. El show de rock and roll más impresionante de todos los tiempos regresa a la Argentina y hará explotar Buenos Aires. 7 de noviembre, Estadio River Plate. Adquirí tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar y en la boletería del estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjea tu entrada desde 5.500 puntos Superclub. Kiss. 7 de noviembre, Estadio River Plate. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 28 de noviembre de 2012 hasta el 7 de 11 de 2012. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrío.com.ar. Hotel Bel Air. Encontrá el espacio ideal para tus reuniones corporativas y sociales. Un sitio especial para viajeros de negocios y turistas. Salones de convenciones y eventos. Business Center. Gym. Restaurante y Wi-Fi Zone. La mejor opción. Hotel Bel Air. Arenales 1462. Buenos Aires. Reservas 4021-4000. Reservas @hotelbelair.com.ar. De la parte más gris de la ciudad de las diagonales. Guasones desembarca en el Gran Rex. 17 de noviembre. Localidad de Sembente en el Teatro y por Ticketek 5237-7200. Sábado 17 de noviembre, 21 horas. Guasones. Acústico. Teatro Gran Rex. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Club del espacio publicitario. We'll be right back. Utopians interpreta a Gente Sexy. Este jueves toca El Otro Yo en Day Tripper. Además es el cumpleaños de mi madre, así que es un gran regalo para mi viejita que va a estar haciendo pogo aquí. Una fan. En la radio, en la Rock and Pop, toca El Otro Yo y esto se llama Los Niños. Festival Maquinaria. Va a estar tocando el 9 de noviembre, pero primero te digo el 8 de noviembre. Marilyn Manson, Slayer, Malón, Mastodon, Stone Sour, Cavalera, Conspiracy, Boom Boom Key más. 9 de noviembre, The Prodigy, Calle 13, Deftones, 2 minutos, Marky Ramón, Gogol Bordelo, El Otro Yo, Bulldog y mucho más. Abonos a la venta por Ticketek al 5237-7200. Exclusivo de la Rock and Pop, entra en fmrockandpop.com y entérate todos los detalles. Relaciones útiles en la vida. Un padrino que viaje a Estados Unidos y te traiga juguetes, un tío médico, una prima con amigas lindas, un contacto en tribunales y un amigo que sepa mucho de series. Adivina cuál de estos es Pablo Manzotti. Series en Gente Sexy. Pablo Manzotti con nosotros, señoras y señores, hoy hablando de detectives en serie. De detectives, aprovechando y también metiéndonos con noticias para que no nos queden afuera después las noticias y los estrenos, que el jueves, este jueves 25, a las 22 horas, en el canal Universal, se estrena Elementary. O sea, una serie que tiene todo lo necesario para ser un producto de consumo masivo, incluso bajar un poco el concepto que trabaja a un público más masivo. ¿Por qué? Porque sería como una suerte de remake, aunque no es formalmente eso, de Sherlock, de esa versión de Sherlock Holmes, aggiornada, que habían hecho en la BBC de Londres. Es una versión de una versión. Exactamente. ¿Por qué? Porque, según cuentan las malas lenguas, parece que cuando quisieron los americanos, los norteamericanos, comprar los derechos para hacer esa versión en los Estados Unidos, sí, en Nueva York concretamente, de ese Sherlock londinense aggiornado, no quisieron los creadores de Sherlock. Sí. ¿Me seguís? Sí. No, yo te miro porque ahí me querés acotar algo, Pío. No, está bárbaro. Entonces, ¿qué decidieron desde la CBS? Hacer su propio Sherlock con, precisamente, un Sherlock. ¿Y se llama Sherlock el personaje? El personaje se llama Sherlock. Sherlock Holmes, se puede, ¿sí? Porque está en dominio público. Porque está en dominio público, exactamente. Ah, mirá. Y es británico, pero viviendo en Nueva York. Con toda una vuelta de tuerca, comienza esta serie el jueves 25. Y ahí me llamó a mí a pensar en cómo habíamos llegado y cuánto nutrieron los detectives en sus dos líneas. El detective de policía, porque detective se le dice al policía en sí, al que sale de la calle en los Estados Unidos y también sí, en Londres, y también al investigador privado. Y también abría el juego a los oyentes y a ustedes, como para compartir eso, cuánto le ha dado a las series en sí y a la novela policial en general. Y hay una evolución histórica. Uno de los más conocidos detectives en términos de investigación privado de investigación privada, bien digo, es por ejemplo Perry Mason, que se data de la década de fines de los 50 a los 60, que era un clásico de la televisión americana, hasta pasar, por ejemplo, en los 80, me estoy salteando un montón de personajes en el medio, con uno que a mí me tocó en mi formación en el tema de ver televisión y ver series, que es Magnum, por ejemplo. Sí, sí, Magnum. No, después habla de los expedientes. Claro, no, igual no era Magnum, es como la otra Magnum. Cosa que nombra siempre. Sí, Magnum, ese Tom Selleck, con ese incluso la idea de generar un microclima propio, es muy interesante a la distancia analizar Magnum, cómo llevan elementos de la novela negra a Hawái, ¿no? Porque si uno ve, tiene un montón de cosas de la Pero de si la yo veo Magnum hoy, te cagás porque me estás hablando de... Claro, ¿cómo envejeció? Veo Magnum hoy, ¿qué onda, Pablo? La mayoría de las series... Bien... Para verlo hoy. Me puedo llegar a ganar algo por un concepto absolutista, esto, ¿no? Como que son todos malos en general los conceptos absolutistas, pero casi toda la serie de las 80 no envejecieron muy bien. Martillo Hammer, quizás sí, ¿eh? ¿No? ¿Alf, no? Pero sí, me fui a los detectives. No, está bien. Sí, puede ser. Nos fuimos a otro tema. Sí. Podemos dejarlo para otra vez. No. Series que envejecieron bien y series que envejecieron mal. Magnum la ves hoy y parece un VHS de Finalísimo. Claro, por eso. De hecho, hay un montón de pibes que ni saben lo que es Magnum. No, Magnum era una serie protagonizada por Tom Selleck, que era un investigador privado que estaba ambientada en Hawái. Hay un montón de pibes que no saben qué es Tom Selleck. Magnum era una serie de un señor con bigote muy ochentas. El novio de Mónica en Friends. El Mónico de Novia en France, exactamente. Entonces pensaba eso, cuánto de eso se ha nutrido y cómo ha cambiado en los últimos años el asunto, ¿no? Porque toda la parte de investigación detectivesca hoy se la llevan, por ejemplo, todas las series como Criminal Minds, como CSI, de investigación yo forense. Yo ya no entiendo más nada. ¿Qué hace cada uno? Porque vos ves una que te dicen somos científicos y hacen lo mismo que la otra que ves somos policía. ¿Pero qué hacen entonces? Porque eso es a partir del camino que abrió CSI para claro. mí, en realidad, que es esa brecha de meter al investigador en la parte de forense, que era algo que no había sido tan es explotado. Como, CSI es como una cadena de hamburguesas, pero detectives, ¿no? Porque hay claro. sucursales en todos lados. Sí, exactamente. Sí, ¿no? En general, lo mejor es la casa matriz, las sucursales son bastante chotas. Claro. Suele pasar eso, absolutamente. Lo bueno de todas estas series es que podés agarrar un capítulo, no te generan ninguna dependencia, no tenés que estar ahí a determinada hora, en determinada semana, podés agarrarlo cualquier momento, cualquier capítulo, decir, mirá, la mataron, no, es la abuela que viene, que va, eso tiene de piola, ¿no? Porque lo que tomaron esas series y después en otra línea la que... a partir de la experiencia Law and Order también, con todo lo que sería la ley y el orden, se conoce acá también del canal Universal, que tomaron esa cosa de estructura narrativa de los 80, los episodios autoconclusivos, pero que tienen todavía una línea como para que vos puedas meterte con lo mejor que le dan a la serie de los 90 para acá, que es que los personajes tengan una psicología y vos te puedas enganchar con cierta continuidad, ¿no? ¿Se hizo acá algo mejor que Hermanos y Detectives? Porque me puse a pensar a ver si hubo alguna serie de detectives acá, no se me ocurren muchas probablemente porque no me estoy acordando, pero detective, sí, de señora. Detective de señora, pero Hermanos y Detectives era un gran producto. Bueno, esa era la que tenía mencionada, la tenía anotada como para mencionar respecto de digamos series realizadas en Argentina, no solo por el formato, porque es lo más cercano a una serie que se hizo acá, junto con Simuladores también tenía un aspecto detectivesco, más allá de que la idea era llevar adelante un plan muy redondo. Sí es verdad que Hermanos y Detectives, como lo dice el título, tenía este componente más de Sherlock Holmes, del aspecto deductivo, y acá volvemos a Elementary, que es la serie que se estrena este jueves, y que en esa adaptación que hay de Sherlock, vale mencionar que el Watson, y ahí creo que es el atractivo mayor que tiene, es Joan Watson, no John Watson. Tomás, ah, mira. La vuelta que se le dieron, boludo. Es Lucy Liu. ¿Cómo se mantiene Lucy Liu? Hermosísima. Está bien, está muy... fuerte la China. Para, me gustó porque Manzotti se toma como un microsegundo y pone rostro de resignación y dice... Hermosísima. Ah, está enamorado, Manzotti. Mira, la ama. Estoy enamorado de mi mujer, pero digamos pero en un mundo paralelo estaría enamorado. ¿Te gustaría que tu mujer? No, me gustaría. El mundo paralelo es cuando estás duchándote. Estamos hablando de este caguante. Ese es el mundo paralelo. Con una mano apoyada en la pared, ¿no? Y la ducha cayó en la noche. La ducha fría cayó en la noche. El inicio de belleza americana. Nelson. Este es el mejor momento de mi día. A partir de ahora todo va en picada. Claro, claro. El mundo paralelo incluye pañuelitos de papel. Jabón neutro para el paso. Pará, Tucu, pará. No, hay cosas que no tenés que mencionar. Ahí, mira. Quedate, la línea, la línea. Muy mal equilibrista, muy mal equilibrista. Eso pasa porque haces el amor seguido. Continuemos, perdón. Estaba leyendo un par de tweets que decían Johnny Lee Miller. Johnny Lee Miller era, no me acuerdo el personaje que hacía en Trainspotting, Sick Boy. Ahí está. Sí, es el primer marido de Angelina. De Angelina Jolie, exactamente. Sí. La agarró pichón. Sí. Un capo absoluto. En Hackers están juntos. Todos hacemos. La agarró de pichón. La vio venir, porque la agarró en Hackers. La agarró 12 labios atrás. Claro, sí, todos sí. Juntos, no somos dignos, no somos dignos, Johnny Lee Miller. No estoy diciendo, muera Johnny Lee Miller, no le llegue a los talentos a Sherlock, no las estoy comparando. Digo, conté la situación que había sucedido, sí. Y me parece que precisamente Elementary tiene todo para ser un producto muchísimo más popular. Las dos se pueden ver, y eso es interesante, también en cable en Argentina, también BBC por ahí la ofrece en su canal Premium, en BBC HD, pero después la podés ver en el cable básico ahora en Universal, y es muy entretenida, porque aparte tiene esto Elementary, es autoconclusiva. Sherlock son prácticamente telefilmes, sí. Son tres, las temporadas son tres peliculitas. ¿Cómo está vestida Lucilio? No, Lucilio está vestida en... Me tiembla la voz. Sí. Vamos a hablar del piloto, ¿no? Tres, que es lo que nos ofrecieron para la prensa. Tres cambios de look, no, me muero, me contaste la ropa. Tres cambios de look. Al principio está haciendo jogging por Nueva York. Pero si la memorizó. La segunda. Pero haciendo jogging como con un jogging... Con una sudadera, no. Sí, con unas calcitas, pero no está feo fatal. Calcitas casi que ya le sacás la esca. Sí, en la segunda parte está más ya otoñal, con un tapadito. Y en la tercera parte está ya más para salir a cenar con Lily Miller. No hay una... Va a haber una tensión sexual, esto lo hablamos la semana pasada, no vamos a hablar. Pero lo que digo, no hay una Lucy Liu hasta el momento en paños. Menos. No, todavía no. No creo. Va a existir eso. Todavía. Espero que sí. Cuando fuera del aire nos dijiste que hay un cambio de look que es un quilombo. ¿Cuál de los tres te referías? Un quilombo. Es un despelote. Entre el 2 y el 3. Bien, bueno, cerrando la columna, Pablo, perdón. Bien, simplemente recomendarles entonces Elementary, recordar que ya comenzaron, y fue este fin de semana pasado, la segunda temporada y séptima temporada, respectivamente, de Homeland y Dexter. Dexter también entraría dentro de lo que, pero eso va a quedar para otro momento de esta columna, dentro de lo que sería un nuevo aspecto de detective, pero ya jugando más con algo que me gustaría que algún día desarrollemos, que es el concepto más de héroe moderno en las series de televisión en los últimos 10 años. De eso vamos a hablar. Vamos a escuchar una canción que te voy a decir una cosita cuando empiece a sonar, gracias a nuestros amigos de Despegar.com. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Íbamos en el Sarmiento con Manzotti, esto es real, hace muchos años. Recién se había comprado All That You Can Leave Behind de U2 y dijo, hicieron un clásico. La mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, Despegar.com. Y hablando de detectives, Luther es un detective de la policía londinense, tan oscuro él como los casos en los que trabaja. Luther no espera, no acepta los tiempos de la justicia. La ejerce por sí mismo. Luther es una serie que podés ver por la BBC, que va por 2 temporadas. Detalle, Idris Elba, ese actor impresionante que lo vimos hace poco en Prometheus, de Ridley Scott, por ejemplo, entre tantas otras cosas, también en The Wire, y que construye todo un universo en la personalidad de ese detective que no acepta términos medios. Una joyita de la BBC. Amiguito, llamá al 4535-7625, 4535-7625, que en instantes vamos a jugar al Decime Uno y tenemos grandes premios. Tenemos todos los libros de Eduardo Sacheri, básicamente, todos los libros de Eduardo Sacheri, la última novela, Papeles en el Viento. Sí, un montón de libros de Eduardo Sacheri, obviamente incluido La Pregunta de Sus Ojos, Esperándolo a Tito. Vamos a regalar discos, vamos a regalar otros libros, pero si ya tenés todos los de Eduardo. Tenemos también entradas, a ver, perdón, que acá me dejaron una gaseosa que no me corresponde. Tenemos entradas para Mal Momento y Doble Fuerza, entradas para ver a Marea y Amigos en Argentina, entradas para ver, para la fiesta clandestina con Masacre y Pez, Tremendo. Ojo con eso, lo estoy viendo ahora, me acabo de sorprender, el sábado 27 de octubre, o sea, tenemos entradas también para ver a Masacre y Pez, muchachos, por favor, pónganse las pilas, llamen al 4535-7625 que jugamos en un ratico. Somos los que prendimos la mecha. Rock and Pop. La Casa del Rock tiene un invitado de lujo. Robert Plant. Inexplicable como toda leyenda. Real como toda gran historia. Noviembre. Y en Rock and Pop. Vive. Te abrimos los oídos, te abrimos la cabeza. Y ya que estamos, te abrimos la billetera. Espacio publicitario. Este es un avión lleno de vitalitud.

Ha llegado el momento de jugar, amiguitos. Mientras el Barcelona no le puede ganar al Celtic y va 1-1. Ay, qué cosa, qué depresión. ¿Cómo está la cosa, eh? ¿Viste cómo nos adueñamos del Barcelona, no? Sí. Como queremos ser un equipo que gana siempre. Sí, sí, somos sí. todos hinchas del Barcelona, ¿no? Es lindo ser hincha del Barcelona. Debe estar muertos bueno. No corren en la cancha, no corren en ningún lado. Mirá lo que es. Fracasado. Manga de fracasados. Casi es un peseteros. Vamos a jugar al Decime Uno. Tenemos un montón de premios. Se suman los premios. Acá me acerca la producción, uno de nuestros ángeles, nuestra querida Yelen. Entradas para la van premier de Locos por los Votos, una película con Will Ferrell y Zach Galifianakis. Hermoso. Esto va a ser el martes 30 de octubre, o sea, es la semana que viene, o sea que tenés mucho tiempo. Son entradas, dos entradas por persona. Galifianakis sin barba. Galifianakis con bigotito. Claro, exactamente. Bien. Exactamente. Va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Así que tenemos los libros de Sacheri, tenemos DVDs, tenemos discos. Tenemos una bocha de cosas. Bocha de cosas. Bocha man, claro, bochatón. Señores, vamos a jugar al Decime Uno. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Jonathan, ¿cuántos años tenés? 28. El tuitero que no entiende ironías. Buenísimo, no sé tuitero, pero bueno. No importa, aguante. ¿Qué estás haciendo, Jonathan? Y ahora recién terminé de editar un trabajo chido, pero no pasa nada. ¿Nunca se le ha acercado o se le ha insinuado la tía de la que se casaba o la tía de la quinceañera que después pasadita de copa se convierte en una viejita calentona? Están todos, cuando están todos pasados de rosca pasa de todo, pasa que uno no presta mucha atención porque ya se está yendo cuando están en el Carioca. Y están empastillados. En el Carioca. Jonathan, ¿cuál es su momento favorito de la noche cuando usted filma? Y cuando me tomo un trago y veo cómo están todos pasados de rosca. Claro, claro. ¿Y cuál es el evento favorito para usted para filmar? ¿Qué prefiere? ¿Bar mitzvá, fiesta de 15, casamiento, velorio? Fiesta de 15. ¿Usted está revelando una faceta quizás no del todo legal? ¿O es porque es más tranquilo? No, sí. Si estás meando no pasa nada, o sea. Tranquilo. Tranquilo, amigo. La sinceridad. Está mirando a las tías y a las madres. Claro, por supuesto. Todas mayores de 18. Claro que sí. Claro. ¿Usted está acompañado en la vida, Jonathan? No, en este momento no. ¿Por qué, amigo? ¿Y por qué? Mira, está en el colegio ella, claro. ¿Por qué no? Porque sí, yo qué sé, las cosas se dieron así. ¿Usted tiene una tobillera que le titila en este momento, Jonathan? No, no. Jonathan. ¿Viste? Jonathan. Sí, decime. ¿Por qué te separaste? Ahí va. Boludeces, pavadas de mujeres. Ey, chiquito. ¿Cómo? No. ¿De mujeres? Sí, ¿qué onda? ¿Cuánto vas a hacer? Pavadas, cosas personales, no importa. Ah. ¿Hace mucho tiempo? Yo siempre mando la parte que voy a decir lo que no me importa lo que voy a decir con... salgo al aire, pero le critico a los que no lo hacen, pero yo no me reservo la... No entendemos un carajo. Está bien. Jonathan, no lo entendemos, pero lo comprendemos. Desde acá desde acá le queremos decir que lo queremos mucho. ¿Está listo para jugar, amigo? Dale. Perfecto. Nos parece maravilloso que quieras jugar. La primera de las preguntas te la va a hacer Santiago. José Rubén Calori. Querido Jonathan, le voy a hacer una pregunta de carácter futbolístico. Decime un jugador de River campeón de la Libertadores del 96. Piensa en alguno grosso. Uno grosso. Sí, pero no me sale el nombre ahora. Pero... ¡Gol de Barcelona! ¡Gol de Messi! ¡No! ¡Ay, qué bien! No hizo Messi. Perdón, Jonathan, ¿eh? Perdón, amigo. Es momento de googlear, Googleé. ¿Puedo googlear? Rápido. Gol de Barcelona en el minuto 93. Faltó 30 segundos. Lo hizo Jordi Alba. Jordi. Qué difícil ser bebé. Bueno, amigo... Acaba de perder la primera, le quedan dos opciones. La siguiente pregunta te la va a hacer el Tucu. Amigo querido, le voy a hacer una pregunta de índole gastronómica. La pregunta reza lo siguiente. Decime uno de los ingredientes de la ensalada criolla, que no sea la cebolla. Decime uno. Hablaré bien. De los ingredientes. Morrón y cuenta nueva, sí, señor. Sí, señor. Morrón de salsa. Y Marilyn Morrón. Jonathan, ¿te condiciona en algo el hecho de saber que el Tucu, mientras te hace la pregunta, se está tocando el miembro viril? Bastante. Sí, la contestó rápido. Sí, la última pregunta te la va a hacer Fiorella. Si contestás bien, ganás. Y si no, perdés, así de simple. Muy fácil, la saben los niñitos de la primaria. Hola. Decime uno de los integrantes de la primera junta. Fácil. Mariano Moreno. Sí, conmovedor, y todos hicimos un silencio esperando que Fiorella se pinte a ver si era, porque nosotros no somos niños de la primaria, entonces no lo sabemos. Amigo, quédate en línea, ganaste. Buenísimo. Te ganaste un libro de Eduardo Sacheri. Qué grosso. Uno, decime, uno te ganó. Vamos a seguir jugando, claro que sí, acaba de ganar el Barcelona y acaba de ganar a Jonathan, el hombre que hace videos en eventos sociales. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes, mi nombre es Belén. Hola Belén, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Con un poco de calor ahora, pero bueno. Bien, Belén, ¿cuántos años tenés? 29. El tuitero que te explica su propio tu propio chiste. Bien, bien. Belén, ¿qué estabas haciendo? Mira, la verdad que estaba en una tortura casi. Estaba en el... Bueno. Bueno, está bien. Estaba en el shopping cambiando el regalo a mi madre. ¿Qué le regalaste? No, en realidad eso no gané nada. Llamé a la radio y no puedo salir al aire, no tengo dinero, así no sé si no trabajaba. Sí. Pero mi hermana, que siempre me salva, compró para por las dos. Y claro, a mi madre nunca le gusta nada y lo fuimos a cambiar. Esto es una suerte de reclamo hacia la viejita que rechaza. La viejita exigente, ¿no? Imagínense que estaba desesperada para entrar a la facultad con tal de irme de su lado, pobre, pero bueno. Ah, qué lindo. Usted está casi haciendo una denuncia, ¿no? Está planteando un problema dificilísimo que quizás lo podamos resolver en un programa, un problema como social, el de Andrea Politi. Sí. Sí. ¿Estás acompañada en la vida? Sí, por suerte sí. Hace poco, pero por suerte sí, muy bien acompañado. Él sabe que vos estás acompañada en la vida, sí. Sí, claro, es él. Está muy bien. ¿Hace cuánto? Claro. Menos de 3 meses. Hace poco se me tomó para hablar con Joe. Están como con muy encantada en poco tiempo. La verdad que estamos muy bien. Está muy bien. ¿Él cuántos años tiene? Él tiene 28. 27, 28. Y están en este momento, vulgarmente, como se dice, como conejos, claro, ¿no? Porque son 3 meses, o sea que es el momento en el cual hacen el amor o hacen el amor. Sí, exactamente. No hay otra opción. Él, digamos, habiendo pasado 3 meses, ya conoce a su suegra, pero vamos a referirnos a ella como mujer, no. Simplemente. No, mamá. Por eso la felicidad. Mamá, ¿no? Papá, claro, sí. Por el momento no, nada. Ok, perfecto. ¿La frecuencia amatoria cuál es? Cada vez que nos vemos, así que estamos bastante seguido, 2-3 veces por semana. ¿Sos generosa con él? Sí. ¿Él es generoso con vos? Bastante, sí. ¿Sí? Bastante. ¿Quién es más generoso de los dos? Creo que él es más trabajador. Él es más trabajador. Bien. Sí. El examen oral lo aprueba holgadamente. Claro. Un minero chileno. Lo aprueba profundamente, diríamos. Sí. Está muy bien. ¿Y ha colonizado la reserva ecológica el amigo? Obvio, sí. Obvio. Estamos completos. Se inauguró el polo en la isla de Marchi, digamos, ¿no? Está muy bien. Bueno, nos parece muy bien que el amor marche sobre ruedas, ¿eh? Bien. Claro que sí. La primera de las preguntas te la va a hacer Calori. Ah, bueno, buenísimo. Decime un colectivo que te lleve al barrio chino de Belgrano. Me mataste. Tiro por tirar, porque no tengo ni idea. A ver. Tire por tirar. Sí. 37. No. Ay, cuánto dolor. Cuánto dolor. La siguiente te la va a hacer el Tucu. Todavía te quedan dos opciones. Amiguita del amor. Dale Tucu, sé bueno, por favor. Es muy fácil. Usted tiene voz de que le gusta embriagarse, así que dígame uno de los varietales de vino tinto que no sea el Malbec. Cabernet. Sí. Sí, sencillita, muy bien. Claro que sí. La siguiente pregunta te la hace Fiorella Sargenti, si contestas bien ganas y si no perdés. ¡Qué nervios! Buenas, tío. ¿Cómo estás? Te voy a hacer una que me parece que la vas a saber. Decime uno de los integrantes de los Strokes. Fácil. Unito. Julián Casablanca. ¡Maravilloso! Claro que sí. Muy bien. Amiga, quédate en línea, arreglá con la producción, te ganaste un libro de Sacheri y entras para Masacre, lo que vos quieras. Aguante. Muchísimas gracias, chicos, te agradezco. Besos. Agradecemos a vos este gesto hermoso que has tenido con nosotros de llamarnos. Y mucha gente sigue llamando al 4535-7625 porque quieren ganarse los maravillosos premios que tenemos hoy. Vamos a jugar con alguno más antes de poner una canción y después seguir jugando, por supuesto. Pero qué hermoso. Claro que sí. Tranquilo, el boliñito, ¿no? Sí. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿qué tal, Mariano? Hola, Mariano, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, che, ¿cuántos años tenés? 25. El tuitero que cuando se le cae el Wikipedia tiene una crisis creativa. Bien. Mariano, ¿qué estabas haciendo? Tomando mate, laburando. ¿Laburando? Bien. ¿De qué laburas? Data entry. Sí. Data entry, ¿cómo te quedan los ojos y los dedos? No, ni me lo digas, por favor. Sí. ¿Cuántas horas por día haces? 10 horas por día. Sí, ¿a qué hora entras, Mariano? A las 9. Tendría que entrar a las 9, entró un poco más tarde, vamos. Ah, bueno. ¿Hasta qué hora? Arre. Hasta las 19. Está muy bien. ¿Te queda lejos de tu casa? Y bastante. Bastante. Una hora y cuarto, por lo menos. Upa, ya fue, regalémosle todo. Se lleva todo. ¿Cuántos bondis son? Qué grande, Fini. No, bondi, en realidad es tren y bondi. Trenibondi. Trenibondi.com.ar, ¿no? Es un sitio que te da combinaciones de trenibondi. Sí, ayer para el ranking fue Trenibondi. Sí. ¿Estás acompañado en la vida? No, hace 3 meses. ¿Por qué? Ay. ¿Qué pasó? Porque decidí cortar la relación. ¿Por qué? ¿Te enteraste de algo? Valor, ¿no estabas... No, en absoluto. ¿Te sentías vacío? Digamos vacío. Que no era lo que quería para mi vida. ¿Tener novia o ella? No, ella. Ella. ¿Hizo ella algo que a usted le haya molestado? Tenía ciertas actitudes, va, como en toda pareja. Cuéntela, dígalo. A ver, porque dale que no nos escucha nadie. No, aparte... Dale, maestro. Entre nosotros. Es que te lo explique a vos no tiene sentido. ¿Cómo que no? Pero tiranos una. Tiranos un centro, está maravilloso. ¿Sabes la gente que hay esperando que cuentes esto? Bocha. Sí, me imagino. Sí, bueno, corta, fuimos a cenar. Sí. A restaurante de comida húngara. Sí, lindo, muy original. Bien. Sí, tratamos de variar, le di a elegirlo, pero es que le eligió ella el lugar. Sí. Viene la comida y le digo, ¿y cómo es? La entrada primero. Sí. ¿Te gusta? Sí, zafa. Ok. Opa. Bueno, bárbaro. Viene el plato principal. ¿Y cómo está? ¿Te gusta? Y mira, la verdad es que no me gusta, pero bueno, me lo voy a comer, no queda otra. Oh. Así arrancó la cena. Sí. A cara de perro, obviamente, porque ya la verdad es que me hizo sentir como un boludo. Me gané para ahí. Me puse las pilas como para buscar un lindo lugar para ir a comer. Sí, total. Sí. Y que encima terminé eligiendo ella, con lo cual más bronca me dio todavía. Claro. Así que me dio por las pelotas. Después, bueno, cuestiones más íntimas. No respecto a las relaciones, pero sí. Pero sí, pero era algo así, digamos. ¿Era de esas relaciones en las cuales tenías miedo que te hiciera un quilombo en la calle? ¿Que se enojara en la calle delante de todo el mundo? No, era bastante cuidada en la calle. Y yo soy bastante vergonzoso, así que... Bien. No, por suerte eso no. Y desde que te separaste hasta este momento, ¿estás como loco o sos un tipo más relajado, más tranquilo y quizás todavía no ha sucedido nada? ¿Respecto al amor? Claro. No, en realidad soy bastante tranquilo. No comparto con la gente esa que subí hace 3 meses que no la pongo y se vuelve loco, se come la cabeza. Cuando llega, llega, y cuando no, no. O sea, hace 3 meses que no la pones, pero no, tranquilo. No, es un ejemplo, ¿no? Ok. Me iba a alegrar y decir, ese es mi público, pero sí, no claro, pasó. Sí. Bueno, igual quédate tranquilo, que este es un programa donde se puede estar mucho tiempo sin ponerla y estamos todos con dignidad, ¿eh? Está bien, gracias. Sí, claro. Me siento contenido. Sí, bienvenido a nuestro club, amigo. La primera de las preguntas te lo va a hacer Calori. Bien, perfecto. Tengo acá una pregunta para hacerle. ¿Está usted listo, querido? Sí, dale. Bien, decime uno de los integrantes de la banda de metal Riff. Bien. Así. Papo. ¡Corre! ¡Claro! Sí, era tan sencillo. Te lo dicta de atrás el amigo Rolando, ¿no? Sí, Lucas. Vamos, Luquita. La siguiente te la hace el Tucu. Amigo querido, gastronomía nuevamente. Decime uno de los ingredientes de la salsa blanca que no sea harina. Leche, manteca. ¡Sí! ¿Cómo que no? ¡Claro que sí! Quédate en línea, loco. Gracias. Abrazo grande. Sí. Vamos a jugar con uno más. Porque vamos, ¿cuánto tiempo estuvieron juntos? No, todavía estamos. ¿Cuánto tiempo hace? 10 años. ¿Y en qué momento decidiste que no querías estar más con ella? Hace 9. Creo que a los 6 meses. Claro, era obvio. ¿Tienen hijos? No. Ah, ok. No. ¿Y qué es lo primero que vas a hacer el primer día que llegues a tu departamento de soltero? Volver totalmente alcoholizado, tirar la ropa en cualquier lado y dejar la tapa del inodoro abierta. Este tipo necesita liberarse, ¿por qué la tapa? ¿Por qué es un león enjaulado? Claro. Es Cristian el León, está como loco este chaval. Bien, pero se le escucha contento, me gusta. Sí, eso. Una pregunta que quizás tiene más que ver con un costado, ¿no? Digo, ¿usted siempre ha sido fiel? Ay. No, jamás. Así nomás. Este tipo es lo peor. Amigo, usted sabe que usted es lo peor, ¿no? Pero nos cae simpático. Ninguna de mis relaciones ha sido fiel. Okay. 100% de efectividad. Bueno. ¿Le gustaría formar nuevamente una pareja y tener una nueva vida? No, por el momento no. No. No, sí, la vida loca, ¿no? ¿Qué cosas te gustaría hacer de soltero? Además de tirar la cañita, la ropa. ¿Qué te gustaría hacer, por ejemplo? Ir a la cancha, ver películas, hacer mucho el amor con jovencitas de menos años que vos. ¿Qué te gustaría hacer? En realidad tengo un problema que necesito bajar el target. Ajá. Porque mi target amatorio supera siempre los 30 y pico. Bueno, pero usted tiene 40 y pico. Claro, obviamente. Okay. Pero necesito un modelo, a ver, un... ¿Hace cuántas? 95, 93. 93, pará, estamos pará, ahí nomás. Chiquito. 95, amigo, me estás... Están en el colegio la del 95, maestro. Tratemos de cuidar las formas porque hoy nos están tocando todos, loco. Están, todos, sí. Están llamando todo el correccional. Acá todos los que llamaron cuando atendieron a la chica de producción, lo que decían es, hay una llamada para ustedes. ¿No? Es tremendo esto, ¿viste? Hay una llamada, ¿usted quiere tomarla o no, viste? Estoy con libertad condicional igual, ¿eh? Sí, sí. Claro, sí. El Tucu le va a hacer una pregunta antes de empezar a jugar. A mí, doctor, por favor, que soy fanático de Sacheri. Aguante. ¿Cuántos años me dijo que tenía? 43. Correcto. 43. ¿Correcto? ¿Cómo se prepara un hombre enjaulado de 43 años para encarar la soltería que se viene, es inminente? Porque se nota en su voz la alegría de que la soltería se viene a full. ¿Cómo se prepara? Claro, flexiones de brazos, claro, al gimnasio. Físicamente, está cuidando la capelu, está tomando cama solar, está viendo cuál es el chamullo de moda, está viendo qué trago se toma hoy. ¿Cómo se prepara? Porque salir a la noche después de un tiempo es como volver a las canchas, ¿no? Sí, sí, obviamente. No, en realidad sondeo con amigos. Por el momento no puedo hacer nada en lo personal porque... Y, o sea, es muy evidente. Si salgo a hacer cama solar, me compro ropa nueva, perfume nuevo. Claro, claro. Por ahora recogiendo data. Ok, data entry. Okay. Claro, claro. Después simplemente se cambiará una consonante de la segunda palabra. Señor, vamos a empezar a jugar. La primera de las preguntas te la va a hacer Calori. ¿Otra vez, viejo? Dale, Calori. Decime uno de los integrantes de Serú Girán que no sea Charly García. Oscar Moro. Correcto. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Espectacular! ¡Claro que sí! David Lebón y Pedro Aznar. ¡Vamos todavía! Sí, correcto. La siguiente te la hace el Tucu. Amigo, fácil, nos cae bien, va a ganar. Décime una de las provincias argentinas que empiece con la letra C de casa y que no sea Córdoba. Catamarca. Sí, sí, sí. Muy bien. Te lo regalamos, maestro. Impresionante. Quédate en línea, che. Abrazo grande. Gracias, chicos. Todos los días son unos fenómenos. Aguante. Capo, gracias, capo. Fenómenos sos vos. ¿Ponemos el de Wolf capo. Mother antes de la tanda? Claro que sí. Wolf Mother. Woman en Gente Sexy. Nunca había sonado Wolf Mother, así que bienvenidos, amiguitos. Somos un riff épico sonando en un garage. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop, donde el rock